todo en su justa medida, en un orden necesario y divino. O cabés o no cabés, o entrás o no entrás, de acá para allá. La composición justa para que todo funcione como se planeó, el desequilibrio exacto para que nada pase del desbalance natural al derrumbe. Si todo se derrumba, sería muy evidente, ¿no? Mejor así, que no se note. Nadie te va a decir, acá vos no. No hay un cartel colgado en la puerta que dice, acá vos no. Pero, por una suerte de pacto tácito, de arreglo común, que todavía no entendemos del todo, vos ya sabés que ahí no. Entonces, hagamos una sociedad que se gobierna así y no puede cambiar el modo. Juguemos a que cuando llegamos acá, ya estaba la vara, ya estaba el límite, la ración, la marca, la porción, la medida, el hasta acá. Sí, más no, tranquila, tranquilo. ¿Para qué más? Así está bien. Hasta acá. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En Tilcara me dijo Faustino Flores, yo no quiero una mano, quiero que me saquen la mano de encima. Por eso empieza, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Buenos Aires y yo teníamos una histeria semanal. De a pocos ratos nos parecíamos, pero había días enteros en los que no encajábamos. Era una ciudad que de lunes a viernes me gritaba, me empujaba, me sacudía. Por unas de esas casualidades geográficas, mi pueblo no estaba tan lejos, así que los fines de semana me escapaba del barullo. Ni yo le hacía falta, ni ella a mí por esos dos días. Pero hasta poco antes de que Buenos Aires y sus jefes me dejen entrever un hasta acá, para que yo me vuelva al pago, le encontraba cierto disfrute a ese pasar de la semana de cinco días. Como decía Atahualpa, yo salía por sus calles lleno de pampa, de mis cosas, y no me sentía aislado en ese sentido porque con echar un vistazo al costado nomás ya podía ver los rostros aindiados de los fondos de las provincias, las caras curtidas de la mano de obra que la ciudad necesita para ser ciudad, las manos de mujeres con los dedos morados de tanto cargar bolsas, agachando la cabeza entre las telas en oferta del barrio de Once. Apenas levantado y después de los tres mates, bajaba del noveno y ahí estaba Eduardo, santiagueño de la banda, que bien temprano ya había regado y ahora estaba limpiando los vidrios de la puerta. Hincha de Boca, el santiagueño, que en su lugar supo hacer una peña y todo, como el Chaquito de esa empeña que vendía golosinas en la parada del 71 que estaba a la vuelta. Llegaba al laburo, a Villa Urquiza, y Norma de Escobar ya estaba tomando su tecito, porque desde las 5 de la mañana que andaba limpiando piso por piso, el de seguridad, Ángel, paraguayo, hincha de Cerro Porteño, que hablaba guaraní solamente para reírse por lo bajo de los jefes del tercero. Ah, y a los del tercero, justamente con doble apellido, les cuidaba el auto y por unos mangos más se lo lavaba el Dani de Avellaneda, que lo trajo Ángel, me acuerdo, porque vivían en el mismo barrio. Pero alguna de estas personas que eran parte de mis días en Buenos Aires y yo parte de los suyos, ¿llegarían al tercer piso y no solamente a limpiar? ¿Alguien les lavaría el auto alguna vez? ¿O lo más cerca que está el Dani de una rueda es cuando se agacha para meterle cepillo y detergente al de allá arriba? ¿Cómo es ese hasta acá? Porque no se ve, no está legislado, pero históricamente es el mismo hasta acá. Un tope invisible, pero sí que bien fuerte, ¿no? ¿Quién habrá sido el que vino a decir, de acá para allá me pertenece, hasta acá es mío? ¿Y qué tierra nos dejó todo aquello, no? Porque sospechamos que quien nos puso la vara hoy es quien nos indica si estamos afuera o estamos adentro. En primer lugar, recordaré la existencia de millones de descendientes directos de los habitantes originarios de América, de sus únicos descubridores. Nos lo dicen con fría crudeza las estadísticas. En Perú y Ecuador, los indios son más de la tercera parte de sus habitantes. En Guatemala y Bolivia, más de la mitad. Es decir, que sus pretendidas minorías nacionales son en realidad mayorías reales. Y sin embargo, con la excepción del Paraguay, todos los países iberoamericanos tienen como lenguas oficiales al español o al portugués, los cuales no son las lenguas de millones de iberoamericanos y a quienes se le pretende imponer a sangre y fuego otra civilización, que es lo mismo que intentaron los colonizadores. Pero no es necesario consultar las estadísticas para comprobar la sobrevivencia de los llamados indios. Basta con visitar un hotel, un restaurante, una tienda, un banco. No miremos allí al gerente, al chef, al administrador, al director, que si no son del todo blancos, harán lo posible por disfrazar su mestizaje étnico. Busquemos a quienes limpian el piso, lavan la ropa, tiran la basura, realizan las tareas más humildes, y en sus caras encontraremos repetidos los rasgos que en espléndidas obras de arte se muestran a los turistas. Roberto Fernández Retamar, Calibán, posdata de enero de 1993. Señor. Soy hombre de la frontera, he nacido en este borde, soy tan de aquí, tan de afuera. No he conocido otra forma que andar en nubes de polvo, corriendo atrás de la gente con las canastas al hombro. Chipaceros, canillitas, sudando vida de pobre en el calor de la tarde, brillantes rostros de cobre. Una moneda, Señor, Dios se lo pague. Paraje sin leyes ni calendarios, el amor se desvanece en un olvido de años, y así se pasan los días cargando historias ajenas con un dolor en el pecho. Chipaceros, canillitas, sudando vida de pobre en el calor de la tarde, brillantes rostros de cobre. Una moneda, Señor, Dios se lo pague en mi nombre. Viste que a nosotros y nosotras no nos gusta hablar de números, porque es con números que nos vuelven casi invisibles. Todas las medidas y los topes, con estadísticas y porcentajes, nos dibujan los hasta acá y no nos damos cuenta. Pero algo de data nos puede servir hoy. Mirá, la Organización Internacional del Trabajo nos cuenta con números que en Argentina la mujer gana un cuarto menos que el hombre. Dicen que esa brecha salarial llegó al 25% en el 2017 y seríamos el noveno país de ingresos altos más desigual del mundo. Todavía no hay ningún decreto de necesidad y urgencia que garantice esa diferencia, pero ahí está, ¿no? O si hablamos derechito de puestos de trabajo y medidas justas, hay 63.000 colectiveros y nada más que 450 colectiveras. Y vos me dirás, bueno, pero eso es porque las mujeres no quieren manejar bondis. No. En Salta, por ejemplo, hasta hace un par de años, la firma de transporte urbano tenía como política de la empresa no contratar a choferas. Claro que esa decisión no estaba asentada en ningún lado, pero igualmente era una exclusividad de machote. Y mirá cómo será la cosa cultural, ese hasta acá encarnizado, que Graciela, en Bahía Blanca, se acuerda del momento en que en su casa se rieron cuando contó que después de un tiempo largo de cuidar a sus hijos tenía ganas de empezar a trabajar de chofera en una línea municipal. O Erika, cuando cuenta que al enterarse que una línea tenía colectiveras y tomaba mujeres, sintió vergüenza de presentarse. O vamos para el otro lado, a los puestos de poder. Una mujer sindicalista, por ejemplo, que forme parte de la CGT, persistente en su cargo durante décadas y décadas. ¿Te suena alguna? No, ¿no? Son los mismos varoncitos de siempre. En la función pública, en los altos rangos, también existe un tope, un techo que no se ve. En el poder ejecutivo, por ejemplo, hay un 78% de varones y un 22% de mujeres. En diputados y senadores se equipara un poco, ahí sí es verdad, pero siguen arriba los hombres y hasta en el lenguaje mismo, mientras sigamos diciendo diputados y senadores. De 20 ministerios, solo 2 tienen mujeres al frente y 23 provincias tienen nada más que 4 gobernadoras. Pero mientras digo porcentajes y números, pienso, ¿y en la radio? Columnistas, mobileros, redactores, editores, conductores. Sí, espacios como este, con voces como esta y no con una voz como la de ella. Y levanto la mirada y es un hombre que me está operando también. Y acá nos convidamos a pensar esto porque la Tierra también tiene compañeras que piensan el programa y lo llevan adelante, y porque inclusive el capítulo de hoy salió así. Además, bueno, si no nos detenemos en esto desde la comunicación popular, ¿qué quedaría para los medios comerciales con sus conductores estrellas? Y cómo no pensarlo desde acá, digo, si de boca de las mujeres escuché por primera vez la metáfora del techo de cristal. Techo de cristal es un concepto que se trae justamente para evidenciar que en las posiciones de toma de decisiones, en las posiciones más altas dentro de la jerarquía profesional, las mujeres estamos subrepresentadas. Y sin embargo, no hay ningún tipo de reglamentación, de regla explícita que diga que las mujeres no podemos participar de esos espacios, pero sin embargo somos minoría. Esto, por supuesto, afecta y genera y condiciona la desigualdad en los ingresos entre varones y mujeres, porque los varones acceden con menor intensidad al trabajo informal, tienen menos dificultades para encontrar empleo, y cuando logran conseguir un empleo remunerado, aún en los sectores de menor calificación, tienen remuneraciones más altas que las mujeres en el mercado de trabajo informal. La comparación típica es las remuneraciones percibidas por un albañil, por ejemplo, y las remuneraciones percibidas por el servicio doméstico. Y acá lo que más tenemos, que a mí me ha tocado trabajar en Chacra, discriminación en el sentido de que por ahí tocamos este tema también de la paga. O sea, al hombre, tal vez hacemos todo el mismo trabajo. Si hay que arrancar cebolla, arrancamos todo cebolla, pero el hombre cobra más que la mujer. No solo hay que hablar del techo de cristal, sino también hay que hablar del piso pegajoso. No solo hay que tener en cuenta el género, sino también hay que tener en cuenta la clase, la raza, la etnia y la orientación sexual. Las mujeres, a pesar de que ingresamos al mercado de trabajo pago, lo hacemos en peores condiciones y con una continuidad en los tipos de trabajos que hacemos. En general, las mujeres se insertan en profesiones que están relacionadas a lo que le llamamos el cuidado, trabajo doméstico, docencia, salud, y los hombres tienen una inserción en otras profesiones y son justamente las profesiones del cuidado, son profesiones que tienen penalidad, o sea que están peor remuneradas a la misma cantidad de años de estudios, nivel de calificación, experiencia. Entendemos que el no acceso a estos conocimientos por parte de nosotras, las mujeres, las lesbianas y los trans, tienen que ver con una apropiación que hacen las masculinidades de estos oficios que parecen no estar reservados hacia nosotras, y también con una lógica binaria del saber. Nos empodera y también nos da fuerza poder colectivizar el saber, poder transversalizarlo: electricidad, plomería, albañilería, mecánica de moto, mecánica de bicicleta, carpintería, bueno, revoque. Saber que muchas de las cosas que pensamos para nosotras se nos van a dar y otras veces ni siquiera las pensamos, y tiene que ver un poco con esto, con que el patriarcado hasta nos roba

quisiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy, al parecer, es de un señor. Hay mujeres de esas que te cantan las cuatro frescas y por eso alguien inventó el límite y la medida, ¿no? El otro día Yamila, una hacedora de la tierra detrás de mis ojos, nos contó que visitó Villa Ocampo, la casa de la escritora Victoria Ocampo, que ahora pertenece a la UNESCO. Yamila vio su biblioteca, algunas cartas y todos los muebles y los cuadros que visten la casa. Pero ya cuando se iba, vio que podía hacerse de algún número de la revista Sur, una publicación literaria del 30, que más tarde sería una editorial también. El número que nos trajo es la edición septiembre de 1970, junio de 1971. En esta revista, que acá tengo y que le robé con mi mano de cristal porque no se dio cuenta, aparecen unas series de preguntas de Victoria Ocampo a otras mujeres. La sección dice 8 preguntas a escritoras, actrices, mujeres de ciencia, del arte, del trabajo social y del periodismo. Bueno, la pregunta 1, por ejemplo, dice: ¿cree que la mujer en todos los planos ha de tener los mismos derechos que el varón? La pregunta 3, por ejemplo, es si cree que necesitaría educación sexual la sociedad, así que mirá si no venimos trajinando sobre algunos derechos desde hace tiempo, mientras que los mismos de siempre hablan de perversión y con los chicos no. Pero no nos vayamos de tema, porque así como los debates se renuevan, también se renuevan los hasta acá y los techos de cristal. El punto 4 pregunta, por el hecho de ser mujer, ¿ha encontrado impedimentos en su carrera? ¿Ha tenido que luchar? ¿Contra qué y contra quién? La que contesta que sí es quien está cantando a nuestras espaldas, la gran Tita Merelo, cantora y milonguera. Merelo dice que en todos los tiempos han existido factores negativos para la mujer. Se lucha contra un sistema de cosas, dice, falta de posibilidades, posibilidades ambiguas, círculos estrechamente cerrados, ambiciones personales, egoísmos. ¿Y contra quién he tenido que luchar? Siempre es anónimo el enemigo. Acá lo que estamos hablando es de básicamente una cuestión de visibilidad y de cupo laboral. Una cosa no va sin la otra. No es solamente la posibilidad de darnos trabajo a las músicas o a las intérpretes o a las instrumentistas, sino también de darle trabajo a todas las mujeres que estamos atrás del escenario, iluminadoras, sonidistas, stage, productoras, sonidistas, escenógrafas. La lista es enorme. Y no dejo de escuchar el siguiente falso halago de: che, loca, para ser mujer tocas muy bien. O también: está buenísimo lo que haces, es como, tocas como un tipo. Como que hay una cosa donde hay un galardón máximo que es parecer un varón. Creo que en el ámbito del moralismo hay como varios obstáculos. Primero está como la institución, digamos, del gobierno, que tiene bastantes acuerdos con ciertos monopolios que son de varones. Y si no, que actúan a través de productoras que contratan a un varón para gestionar el equipo de trabajo. Por otro lado está, es una disciplina física, por lo tanto toda disciplina física hay el perjuicio contra las mujeres, ¿no? Nadie se pregunta si un hombre va a poder, sin embargo una piba puede haber pintado 10 medianeras y sí el cuestionamiento de si va a poder. Y hay un montón de prejuicios y permitidos de los hombres a la queja, por ejemplo, y las mujeres si se quejan es por minitas y los hombres por artistas. El freestyle, el hip hop, el rap es como un ambiente muy misógino, que está bastante rodeado por hombres y organizado por hombres, y como que hay dos ramas bastante notorias. Digo, por un lado están las competencias grandes como el Quinto Jalón, la Red Bull, que las pibas que entran a la competencia son eliminadas en las primeras vueltas. Y hay videos donde vos ves que la piba le está pasando el trapo al chabón y como los jurados son tres chabones hombres, nada, esto, la piba termina eliminada por una cuestión de que ninguna piba va a llegar a la semi porque no es su espacio, digamos. Vimos que en este ámbito y en estos espacios el machismo estaba todavía como muy latente y como que era muy difícil desestabilizarlo. Entonces fue como, bueno, vamos a meterle de lleno acá a las compes. Y trajimos una cantidad de haters y de chabones que saltan a decirnos, tipo, vayan a lavar los platos. Y si a este chabón le molesta tanto que estemos acá, es por algo, entonces vamos a seguir estando acá. El tema no es solamente visibilizar el trabajo de las mujeres, sino también, principalmente, dar trabajo y dar lugar a romper con esta naturalidad de que solamente vas a ver varones en los roles principales y que vas a ver mujeres en roles secundarios. Y por suerte contamos con el apoyo de muchísimos colegas varones. Así que en vez de señalar a aquellos retrógrados que todavía no se animan a compartir con las chicas y con las disidencias, yo prefiero aplaudir a aquellos que entienden que esto tendría que haber llegado hace mucho, mucho, mucho tiempo. En el barrio, en el fondo de la iglesia, vivía el negro Ojeda. Quien lo veía por primera vez, tranquilamente, podría apostar a que bajó de polizón en algún puerto cercano del río Paraná. No sé bien de dónde, pero de algún país de África seguro. Era como un tipo sin edad, ¿viste? Le podías dar 19 o 42. Pero con su luquete le erró de tiempo el negro Ojeda porque el afro no garpaba mucho en los 90. Nosotros crecimos viendo a Ojeda changuear por todos lados. Iba y venía con la bicicleta, las herramientas, la tijera de podar, la azada, el rastrillo. Y cuando crecimos y empezamos a querer entrar en los bares del centro, él siempre venía con nosotros. Venía, pero no entraba. El Rengo Marelli estaba en la puerta, abría la cadena de la valla, pasábamos todos, y cuando le tocaba a Ojeda, no, hasta acá. Le preguntábamos por qué, y Marelli decía que adentro había mucha gente y que había que esperar un rato a que salgan para que entre el negro. Por el costado de la valla, mientras tanto, pasaban los amigos del dueño del bar, los conocidos de Marelli, a los que siempre andaba pagando favores de pueblo, pero Ojeda ahí, esperando. Claro, nadie le decía que no podía pasar, que no iba a pasar. Le decían, hasta acá. Entonces, pasaba un tiempo, nosotros esperando en el pasillo, y cuando Ojeda se cansaba de estar ahí, las piernas se le iban aflojando de a poco, porque había arrancado yuyos todo el día para poder tomar algo en el bar, nos pegaba el chiflido. Se volvía al barrio, y nosotros con él, caminando toda la vuelta, pero ya sin bronca, hablando al pedo, tomando de la botella cortada que habíamos armado antes de salir y que habíamos dejado en el árbol de la esquina, sospechando que en la puerta del bar ya nos esperaba él hasta acá. El kiosco que estaba enfrente del hotel cerraba tarde, así que le golpeábamos la ventanita. Con los pesos que nos habían sobrado comprábamos algo para tomar y nos íbamos al campito, ahí nomás enfrente de la iglesia. Debajo de la luz había unos banquitos que el mismo negro había hecho con viejos durmientes de la vía, y ahí nos quedábamos, riéndonos de lo que contaríamos al otro día, de lo lindo que estuvo el bar, de lo que bailó el negro Ojeda y de cómo lo miraba la flaca que siempre le gustó. Y justamente el otro día escuchaba a Nacho Levi hablar de los barrios y del tope, la medida, el adentro y el afuera, de lo invisible que puede llegar a ser el hasta acá. ¿Que qué fue de la vida del negro Ojeda? Después te cuento. Se dispuso un operativo de saturación aquí en la Villa Zabalete 2124, tratando de prevenir delitos y de realizar un patrullaje exhaustivo al interior de los pasillos de la villa. La cultura villera no asoma en la televisión como casi nada bueno de nuestro barrio asoma en la televisión. Yo estoy seguro que algún informe han visto de las villas de la favela. Casi les podría contar de punta a punta cómo empieza y cómo termina, sin saber en dónde lo vieron. Esta, la villa más violenta de la ciudad de Buenos Aires, donde 40.000 personas sobreviven. La Zabaleta, como nunca nadie te la mostró. Cuando nosotros empezamos a valorar nuestra cultura, empezamos a sentir más impotencia de cómo la destrataban desde afuera. De ese nivel de invisibilización que se traduce en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Porque la pluralidad de voces en los medios de comunicación sigue siendo un rubio, un morocho, un alto, un bajo, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero un pobre no. Columnistas pobres no hay en la Argentina y estoy seguro que en Madrid tampoco. No pudo volar tan alto. Cuando la villa no puede denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad adentro del barrio, no solo muere la villa, muere el conjunto de la sociedad. Porque quienes quedan presos de la desinformación terminan creyendo que realmente el enemigo tiene 14 años, es negro, tiene una gorrita con visera, un equipo de gimnasia y unas zapatillas de lona, pero nos viene a ayudar el FMI. Y entonces lo que nosotros necesitamos es bajar la edad de imputabilidad, más mano dura y más presupuesto para los destacamentos policiales que mandan los chicos a robar. Ahora, sobre nuestras villas, desde hace décadas, escribe gente que no las conoce ni por el Google Map. No las pisó nunca en la vida. Entonces nosotros decidimos empezar a recuperar ese micrófono. Miren a qué punto llegó el imaginario que se volvió el lugar común. Los sin voz. ¿Qué sin voz? Eso era lo que había que romper. ¿Y cómo lo íbamos a romper? Con un medio de comunicación. ¿Y cómo se hace un medio de comunicación? Con plata. ¿Y quién tiene la plata? Ellos. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces dijimos, basta, hay que hacer una redacción acá dentro del barrio, aunque no tengamos un tendido eléctrico de calidad, hagámoslo igual y colguemos los cuadros de todos los comunicadores villeros que hubo en la historia, que son... ¿Cuáles? Las universidades tampoco son los jefes de cátedra de las universidades quienes han erigido los saberes de las mejores experiencias comunitarias que tuvieron nuestro barrio. De hecho, se le sigue llamando extensión universitaria, como si nuestro barrio no fuera una parte constitutiva de la universidad. Sobre todo si hacemos una breve revisión histórica respecto de quienes han conducido los peores genocidios de la historia de la humanidad o quienes han administrado las peores crisis del mundo. ¿Fueron los villeros de 9 años como Kevin? ¿O fueron sus solemnes académicos y catedráticos? Entonces tal vez estaría bueno que en vez de traer todo su bolso lleno de herramientas para enseñarnos a manejar el mundo tan para la mierda como lo manejan, lo trajeran por la mitad a recoger alguna de las herramientas que han absorbido las vecinas y vecinos de nuestro barrio, que es cierto, no pasaron 5 años en la secundaria, 6 en la universidad, 2 en un posgrado y 25 en un trabajo en blanco. Pero tampoco pasaron esos 50 años adentro de un refrigerador. Pasaron esos 50 años con las patas en el barro, estudiando en vivo y en directo qué funciona y qué no funciona de esas grandes teorías que otros han alimentado en jaulas de paredes y libros. Hiciste de mí un silencio infierno. Cuando se habla desde esa perspectiva de una universidad para todos, para todas, siempre es algo que va a venir como dentro de 50 años. Porque bueno, ahora la estamos craneando. ¿Y quién? ¿Quién la está craneando? Bueno, hay un consejo que está integrado por los docentes, los no docentes, los egresados, los estudiantes y los graduados. ¿Y los no estudiantes? ¿Los no estudiantes no tienen nada para aportar a eso? La educación para todos es un punto de partida, no es un punto de llegada, porque siempre será una fantasía la universidad que compartan el magnate y la hija de su empleada doméstica, en tanto y en cuanto esa universidad, que nacerá dentro de 50 años, hoy la estén pensando solamente los magnates. Lo que ha habido más bien es un sistema que se encargó de que eso no pudiera ser posible. Primero arrasando con topadoras a sangre y fuego, con el plan Cóndor, con dictaduras sanguinarias que se llevaban puesto en nuestros barrios. Imagínense a qué nivel, si se movían con la impunidad que se movían en el campo gremial, en el marco estudiantil, cómo lo hacían en un barrio donde levantar una tapia y bautizarlo ciudad oculta resultaba suficiente para que todo lo ahí adentro quedara ahí adentro. De modo que la historia de nuestros barrios es una historia de eterno silenciamiento. Oh,

lo manejan como ganado. Representando a FM Reconquista, ellos también pertenecen a la Asociación de Mujeres La Colmena, ¿eh? Así que vamos, un aplauso más, fuerte el aplauso para esta orquesta, la estable de FM Reconquista, y suenan así, de esta manera. Oh. Vení, arrimate al festival, porque como no nos gustan mucho los teatros con las butacas acomodadas y usted se sienta acá y hasta acá está bien, como preferimos banquitos, reposeras o puro pasto nomás, nos vinimos a este festival. La pibada de la Orquesta Estable, de la radio comunitaria FM Reconquista, sabe que como vivimos en un mundo de topes y medidas que no se ven, es mejor juntarse a cantar donde nada los encierra, donde nada los mide y las mide, al aire libre. Desde el barrio de Villa Hidalgo, en el conurbano noroeste de Buenos Aires, pegadito ahí nomás al camino del Buen Aire, vienen con su manojo de canciones. Ahí está Eduardo, mirá, el portero santiagueño, el Chaquito de Saint Peña, que trajo algunas golosinas que le sobraron, Norma, que se pidió Franco y está abriendo la canasta para convidar unos pastelitos que hizo para hoy. Ahí viene llegando el negro Ojeda, que ayer se compró una buena cortadora de pasto y ahora ya se va acomodando mientras aplaude a la orquesta. Los hombres, las mujeres y la pibada que está acá saben que no hay que naturalizar los techos, las medidas, los límites que no se ven, pero también saben que los dueños de la vara cada vez están más solos y que de allá para acá somos más y podemos empujar más fuerte para adelante y más juntos y juntas para arriba. Habrá que seguir empujando, ¿no? Hicimos el programa hasta acá. Sofía Lobisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos quedamos de festival acá. Muchas gracias.